los dueños de la disco. Yo, Is Alberto Styling, DJ David, Playa. Corillo lo que quiere es hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo.